a mi redención. Bríndale su guaguancó a los barrios de La Habana que le gustan cumbancha, con la guaracha y el mambo, con la rumba y el danzón. No olviden que ahora pueden vacilar. Este guaguancó sabroso que le brinda redención. Bailar la rumba, bailar el sol. Ahora le toca mi redención. Bofor y vale pa' mi tambor. Ahora le toca mi redención. Pero mira, mamacita de mi vida, baila mi sol. Ahora le toca mi redención. Mi redención ya se pasó.